Sí, con esta onda, con esta música arrancamos el día viernes, porque este programa tiene toda la onda, sí. Vamos a perder, pero con belleza, de eso estamos convencidos. Vamos a morir, pero de pie. Tierra y libertad. Que aparezca Julio López. Que aparezca Cabezas. Que aparezca María Soledad. Que aparezca Sandra Cabrera. Aparezca Bin Laden. ¿Apareció Bin Laden? ¿Qué onda? No, no, acá no miramos televisión, no leemos los diarios, no tenemos ni idea qué pasa con Bin Laden. Solidaridad con los muertos de hambre en África. Justicia para callejeros. No nos olvidemos de Pocho Leprati. No nos olvidemos de Fuente Alba. Castigo a los culpables. Sí, somos más buenos que León Gieco en este programa. Vamos a recordar a todos. El escenario de las voces, versión demagógica. Del otro lado y te acordás de alguno, hacérnoslo recordar porque nosotros somos buenos y queremos demostrar que somos buenos y nos queremos acordar de todos, no queremos que se nos pase ninguno. Así que si tenés alguno que se nos pasó, compañera, ¿tiene alguno que se me haya pasado? Yo soy una compañera muy poco secretaria porque bien muy olvidadiza. No, así no que me acordé de venir. Bueno, sí, eso es un paso. Bueno, acuérdese días. De usted. Claro. Bueno. Hay algunos que se acuerdan tanto de otro y no se acuerdan de sí mismo, ¿vio? Claro. Se olvidan ellos también, de ellos. Uh-huh. Qué loco, qué filo, qué importante para reflexionarlo. Qué linda música que estamos escuchando de Cortina. ¿Le gusta a usted? Muy alegre, sí. Black Moor Night. La nueva banda del famoso guitarrista Richie Blackmore y su mujer Candice Night. Claro, por eso el nombre. Claro, el apellido de los dos. Qué bueno que está el nombre, decía, qué lindo que suena armónico y justo son los apellidos. En realidad, exacto. Yo pensaba, bueno, ¿por qué lo habrán puesto? Y aquel que no lo conozca debe conocer o alguna vez en su vida debe haber escuchado el tema Humo sobre el agua de Deep Purple. Bueno, ese tema es creación de Blackmore. Que es el guitarrista de esta banda, lo pasa ahora, hace otro estilo, hace esto. Se enamoró y sus melodías, sus armonías cambiaron. Sí, es verdad. Veintipico de años menor se la buscó encima la, bueno, a la mujer. El amor sí. No tiene. No. Qué frase la mía. Oh, qué filo. Usted la también se vino. Recién, la inventé se vino rato. Profunda hoy, ¿eh? Sí. Con los tapones de punta se vino. Me dio la idea de traer un temita de ellos ahora para la próxima. ¿Usted que traduce? Para traducir, sí. Para traer la letra. La podría traer el lunes entonces, ¿le parece? Claro, el lunes. Tiene sí. Ganas, sí. Thank you. Bueno, acá estamos arrancando. ¿Cómo andan todos del otro lado? Usted, compañera, yo la saludé, sí. ¿Sí fue que bien? Qué olvidadizo que usted está peor que yo, me parece. La saludé. ¿Y sí? ¿Dijo que estaba bien usted? Yo no sé si dije que estoy bien. Ah, no. Yo estoy bien, sí. Pero está bien. Yo bien, la verdad que sí. Hoy pudimos venir aquí a hacer este programita de radio, porque bueno, ayer no pudimos. Es así, este programa es muy azaroso. A veces es complicado. Sí. Lo que pasa es que claro, tampoco es venir dos veces a la semana y después ya venir los cinco días, no, es gradual. Sí. Una semana venimos dos, después venimos tres, después es así. Sí, no se sí. puede todo muy de golpe. No. La verdad que a veces se nos complica estar todas las mañanas. Si podemos, lo hacemos. Estamos todas las mañanas. Hay que tener en cuenta que esta radio, si viene programa hace muchos años que está al aire, esta radio se está formando todavía, aún. Claro. Está en sus primeros pasitos. Hace tres meses ya va a ser, bueno, todavía no hace desde cuatro. Desde enero, póngale. Enero, febrero. Del 10 de enero que está al aire este programa. Sí. Y la radio, bueno, sonando hace más tiempo. Pero bueno... Sí. Pero todavía la radio está todo en un proceso de formación. De gestación. Sí. Me gusta esa palabra que usó, gestación. Se está gestando. Somos un cigoto. ¿Un qué? Me mató con esa. ¿Me está insultando? ¿Qué dijo? Nunca escuchó esa definición típica, huevo o cigoto. No. ¿Qué es cigoto? En la fecundación. No me acuerdo nada de eso, compañera. Bueno, ¿cuánto hace terminar primaria y secundaria? El huevo, cuando usted se está formando, compañero, es un cigoto. Entonces Radio Walden, por ahora... O sea, voy a ser un cigoto toda mi vida, porque toda mi vida me voy a estar formando. Bueno, Radio Walden, como está en gestación, Radio Cigoto, le podemos que decir. Es un cigoto. Ahí está, lo podemos usar de eslogan. Radio Walden. Radio Cigoto. Cigoto eterno. Sí. Sí, fíjese que hasta el día de hoy todavía las secciones se están armando. Claro. Podrán ver, aquellos que vengan escuchando la radio, que hay una sección nueva que es de efemérides en lugar de la de música que estaba antes, porque era una tarea casi, podríamos decir, homérica al intentar hacer lo que quería hacer la producción. Claro. Así que dijimos, hey, atengámonos a los recursos que tenemos. Además dejemos un poco de misterio también. Exacto, no mandaba diciendo todo, no, un poco de misterio, a ver qué es lo que suena en la radio, porque si no, vio. Bueno, cuestión que hay una sección nueva que es la de efemérides, que de a poco se va a ir completando, imagínense, recién arranca la producción, son 12 meses, no sé cuántos días. Además que por ahora estamos arrancando mayo, así que con los de mayo... Por lo menos la de estos días ya están subiéndose. Si se meten en mayo, la de estos días están las efemérides ya. Así que, bueno, de a poquito se irá completando para aquel que le interese curiosear qué es lo que pasa en cada día. En realidad, obviamente hay que un criterio de selección. Claro. Hay una selección artística, digámosle. Exacto. Se ponen las efemérides, se recuerdan los hechos, eventos, nacimientos o muertes de personajes o de acontecimientos que la producción de esta radio considere relevantes. Claro, quizá no artistas, pero sí, no sé, personajes que han marcado ciertas... Por ejemplo, está ahí en mayo que huellas en la historia. Se iniciaba el mayo francés, claro. Por ejemplo. Y hoy estamos en un día bastante particular. Sí. ¿Hoy? Hoy, 6 de mayo. Sí, hoy 6 de mayo hay dos personajes en las efemérides. Mire, muy relevantes. Qué representativo para nosotros dos, justamente. Exactamente, qué representativo para la radio y más que nada para los otros dos que estamos aquí ahora hablando. Exacto. De un personaje va a estar hablando usted prácticamente todo el bloque que le sigue a partir de las 12 del mediodía. Exactamente. Es un nacimiento. No vamos a adelantar más nada. ¿No decimos de quién? No sé, eso depende de usted. No vamos a decir. No lo va a decir. No. Bueno, muy bien. Y después, un día como hoy, eso ya lo van a poder ver ya automáticamente los que estén ahí en la radio, porque un día como hoy fallecía el hombre que fue también, si se quiere, gestor de esta radio, el hombre que fue el inspirador, el hombre que fue el que, más que nada, ¿cómo se podría decir? Delineó. Los principios, justamente. Los principios de esta radio. Me estoy refiriendo a Henry Thoreau. Quien le da nombre a esta radio porque le dio nombre a su libro. Exacto. Radio Walden es por el libro Walden, La vida en los bosques, de Henry Thoreau. Así que está ahí en el personaje del día, porque un día como hoy moría este grandísimo ensayista, místico. No sé, ¿quiere que le diga, por ejemplo, espera a ver que lo busque, ¿eh? El propio Thoreau, ¿cómo se definía él? ¿Cómo se definía? Él a él mismo. Sí, sí. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, Henry Thoreau se definía de la siguiente manera. Ahí le cuento. Decía Thoreau, de cabeza a los pies, un trascendentalista, un místico, un filósofo de la naturaleza. Así se definía Thoreau. Ah, bueno. Yo decía, es difícil definirse a uno mismo. Él no tuvo pelos en la lengua para decir todo lo que era. No, él dijo con total, así sin ningún tipo de pudor, dijo de la cabeza a los pies, un místico, un trascendentalista, un filósofo de la naturaleza. Bueno, bienvenidos a todos. Sí. Qué justo, no, en casual no va para decirlo, pero qué justo la cortina que eligió el operador, porque este grupo musical, estas dos personas me hacen acordar mucho a la naturaleza, ajá, a los animales, porque una vez usted habló en la Estación del Sur acerca, sí, de ellos y contó varias particularidades que tenían, y entonces ellos me hacen acordar a bosques, a hojitas. Sí, ellos son de a los campos de Escocia. Claro, y bueno, entonces tiene mucha relación también con esto. Ajá. Que dice Henry Thoreau. Nada está librado al azar en este programa, compañera. Por eso evité decir la palabra casual. Ajá, muy bien. Y la dije también. Bueno, bienvenidos. Aquí estaremos, che, hasta la una del mediodía haciendo este escenario de las voces aquí por esta radio llamada Walden, que funciona a las 24 horas. Con muy linda música, si la quieren escuchar, escúchenla, está lindo lo que suena. Si quieren comunicarse con nosotros, ahí van las diferentes vías, ahí les contamos. Dancing in the Moonlight. No. Home Again. Qué predecible esto de decir lo que dicen los estribillos. Vio. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, tenemos un blogspot en el cual están subidos los últimos 4 programitas, por si tienen ganas de escucharlo en otro momento, en algún momento, donde les quede más cómodo. Este blogspot, ¿cuál es, compañera? www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Were the things that I left behind. Old familiar faces, everyone you meet, following the ways of the land. Cobblestones and lanterns lining every street. También, si quieren mandarnos gacetillas o algún comentario que nos quieren hacer llegar, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. ¿Qué otra manera hay si nos quieren dejar alguna opinión sobre algún temita que tratemos aquí, pedir algún tema musical? Eso puede hacerse a través del libro de visitas de la misma web de Radio Walden. Que lo van a encontrar ahí en una pestañita. Sí. Ahí pueden publicar algún comentario y va a ser leído medianamente rápido, en digamos, breves. Sí. Otra opción que también se da es la parte de contactos, donde pueden enviar también algún tipo de gacetillas o algo que quieran difundir, publicitar, ¿qué más? Si querés comunicarte con la producción de la radio, averiguar cómo hay que hacer para hacer algún programita en vivo, por ejemplo. Ahí está. Publicitar, difundir, bueno, están los mails correspondientes para cada una de estas opciones. Down the village streets, the air is full of wonder. Christmas wreath, the crowning of the king. Come hither, gather round, a joyous time's upon us. Trumpets sound, the crowning of the king. Bueno, y saludamos, obviamente, aparte de los que nos están escuchando ahora, en estos momentos, aquellos que nos escuchan en diferido a la noche, cuando este programa se retransmite de 22 a 0. ¿Sí? Saludos a aquellos que estén a la noche escuchando este escenario. Wow, escuchando este escenario. Este escenario. Este escenario de dementes, como decía Shakespeare. Es un escenario, o sea, se escucha este escenario, así que pueden imaginar lo que quieran. Claro. De eso se trata la radio también. Exacto. El gran William decía, lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes. Bueno. Procedemos, le cuento, a darle la bienvenida a nuestros queridos y amados auspiciantes. Muy buenas. ¿Me parece? Vamos, estás colgado, pero bueno. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario,

Bueno, saludos a María Angélica, acérquense ahí, Oroño 5469, aquellos que estén por la zona sur, nómbrenle este programa y también algo de arriba se llevó. ¿Sabe que este tema me vuelve loco? Sí. Lo noto en su movimiento. Sí, sí. Igual tenía una introducción bastante inspiradora. Sí. Como que uno lo transporta un poco. Of age, all that's locked within the book of secrets. I long for the knowledge of a sage. On the hills, the fires burned at midnight. Superstition made the air sparks fly as the fires burn at midnight. Bien, seguimos entonces escuchando Black Moor Night en la cortina. Bueno, hicimos todas las presentaciones formales de este programita llamado El Escenario de las Voces. Aquí estaremos hasta la una del mediodía compartiendo este tiempo con ustedes, con los que tengan ganas de compartirlo del otro lado. En un rato vamos a estar con algunas gacetillas para poder asistir a algún lugar lindo o para poder inscribirte en algunos cursos lindos. ¿Eh? Todo eso lo vamos a estar contando en un rato. Bueno. Vamos a arrancar, si le parece, compañera, con un temita musical. De... ¿Cuál eligió el operador? O usted, no sé. Lo elegí yo. De la legendaria banda ya, donde estaba, entre otros, Eric Clapton, donde estaba también... Beck, Jeff Beck, Eric Clapton. Había unos monstruos en esa banda que se llama The Yard Bears. Escuchamos un temita que se llama Respectable. Respectable, ¿solo eso? Sí. Respetable. Respetable, exacto. Una banda por demás de respetable, alucinante. Unos músicos. La escuchamos y volvemos. This one now, to end the set. She's so respectable. Oh. watching the stars open. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos un muy lindo tema de la banda The Jars Bears. Ahora continuamos escuchando a Blackmore Night. ¿Pronuncié bien, compañera? Bien exagerado. Bueno, esa es la concepción que mucha gente tiene del inglés. Que mientras más exagere, mejor lo está diciendo. Claro. Thank you. pero ha habido un avance en usted igual. He avanzado. ¿Usted? De mi pronunciación arcaica, he progresado un poquito, ¿no? La palabra progreso no me gusta, pero... música en inglés y tanto decir qué temas está pasando y demás, ha habido claro. un avance. Antes, como le dije, se llamaba el tema, respectable. Claro. Antes capaz que le decía respectable. No es tan fácil aprender la fonética de un idioma extranjero. No. Bueno. Ya saben, che, si se quieren comunicar, tienen el correo electrónico, el escenario de las voces @hotmail.com, ahí el libro de visitas de la página, el blogspot de este programa, está ahí. El blogspot en la parte de links de la página principal de la radio, sí. Ahí también lo pueden encontrar, ¿eh? También acerca de los informes que se van subiendo, algún tipo de noticia que nos interese, pueden hacer un comentario también en el libro de visitas. Exacto, sí, sí. Para mandar mails a la radio se meten en la parte de contactos. También. Ahí si quieren que únicamente no lo lea nadie y comunicarse con la radio privadamente, lo hacen a través de la sección del contacto. Bueno. Vamos por parte. ¿Le parece? Dijo Jack. ¿Quién? Jack. ¿Quién es Jack? El destripador. Dijo eso, vamos por partes. Y empezaba a comer. ¿Qué? Empezaba a comer. No comía. Destripaba. ¿Y no se lo comía? Creo que no. Como cuento Caperucita. Es la cosa que me pregunta. Si Jack se comía Caperucita. La tripa que cortaba. Porque en Caperucita, la original, era muy perversa. Se comía las partes, le daba de tomar a Caperucita la sangre de la abuela. ¿Usted sabe eso? ¿Y cuál es el original? Se sabe cuál es el original. Después que los hermanos Grimm se baten cualquiera, que son los que lo hacen famoso, pues la popularizan con esa idea del cuento como moraleja y como que edulcoran igual el final. Ese tipo de historias son las que vienen de boca en boca. Y claro. ¿Quién sabe cuál fue el original? Bueno, puede que haya habido una versión perversa, como todo. Se dice que la que toman los hermanos Grimm en realidad no es la que ellos después popularizan. Claro. Sino que está bien, sí, la matan a la abuela cuando llega Caperucita y entonces él le da para tomar lo que él le dice vino y es la sangre de la abuela. Le da algo para comer y es parte del cuerpo de la abuela. ¡Ay! Claro. Tu cuerpo y tu sangre. Exacto. Mire pero cómo que eso a los con chicos, el catolicismo. A los chicos no le llegó esa versión. Después se lo dicen los curas. Sí. Entre otras cosas. Bueno, a ver, vamos por parte, porque estoy medio mareado. Bueno. Arrancamos con el teatro. ¿Qué tiene para contar acerca del teatro? Talleres. Para hacer teatro. Claro. Teatro para todos. Son talleres para niños de 9, 10 y 11 años, talleres para adolescentes entre 12 y 16, taller para adultos desde los 18 años, taller para adultos mayores desde los 50. Todo esto va a ser en el Racing Club, Iriondo 1560, los martes y los jueves. Para confirmar, para averiguar horarios, para consultar precios, la llaman a la profe Lorena al 156-019-280 y lo consultan con ella. ¿Sí? También hay un taller de juegos y expresión artística a partir del teatro. Viejos son los trapos, destinado a adultos y adultos mayores. Esto va a ser todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural Langostura de calle Pasco 555. Para averiguar también y anotarse en estos talleres, pueden hacerlo llamando al 465-1090 o bien al mail nmartigarcia@hotmail.com. Blackmore Night lo hace marear a usted. Sí. De tanto que sigue moviendo la cabeza, va a terminar desmayado. Vio, y este tema me hace mover la cabeza. Sí. Sigo con el teatro, ¿le parece? Bueno, ¿qué más? Una obra. Basta de principiantes y amateurs. Vamos a la gente que ya hizo... Me corrijo, no voy a decir nada. Porque hay gente que parece que uno va a ver obra de teatro y parece que no hizo ningún taller. No es... condición sine qua non que vos vayas a ver una obra de teatro y que el que esté actuando haya hecho algo de teatro. Bueno. Una obra de teatro. Sí. Cámara lenta, historia de una cara. Es una obra de Eduardo Tato Pavlovsky. ¿Lo tienen a Eduardo Pavlovsky? Bueno, si no lo tienen, esto no tiene, es una obra de él, en realidad. Sí. Se va a realizar todos los sábados de mayo a las 21 horas en el Cultural de Abajo, ahí San Lorenzo, esquina Entre Ríos. Uh-huh. Las anticipadas las consiguen ahí en el teatro. Esta obra está dirigida por Judith Ganón. Actúan María Sol Rizzo, Fabio Fuentes y Ignacio Amione. ¿Sí? Muy bien. Va a ser todos los sábados de mayo a las 21 horas. Entonces en el Cultural de Abajo, Entre Ríos y San Lorenzo, ahí en la esquina. ¿Vio? ¿Viene en la esquina? Bueno, ahí si quieren... Ya ubicó. Sí. Ahí averiguan entonces también por el tema de las entradas. Bueno, ¿quiere que siga con el teatro? ¿Cuánto que tenemos de teatro? Vamos, rompe los bolos, teatreros. Sí. Esto tiene que ver con unas funciones del colectivo Repertorio Arte Fénix. Wow. En el marco de Dale Alegría a tu Corazón, que es un festival del humor y el encuentro. Se vienen realizando todos los días diferentes actividades. ¿Vio? Sí. ¿Cómo hoy cuál? Estamos en viernes. Le cuento lo que hay para hoy, viernes. ¿Qué hay? A las 15 horas se va a estar proyectando El Hombre Perro. Es una función especial para escuelas secundarias. En el cine Lumière, Vélez Arfil, al 1027. Mire usted. Pero El Hombre Perro es una obra de teatro. Yo calculo que... porque no se aclara más acá. Pero en el cine Lumière supongo que va a ser una proyección. Y supongo. Del Hombre Perro, me parece. Bueno. Todas estas actividades, porque mañana sigue, por ejemplo, mire. Mañana a las 16 horas, sí. Puro Lucro, esta hora infantil para chicos. Sí. Puro Lucro, infantil para chicos, sí. Puro Lucro rompe todo. En taller El Ombú, barrio Rucci. Tenemos en todas partes de Rosario, así que el que tenga ganas de ver teatro, alguna cerca va a tener. ¿Vio? Mañana también a la misma hora. ¿Sí? A las 4 de la tarde, el Circo de las 5 Estrellas, en el Club Leña y Leña, Boulevard Rondó, sí. 1793. ¿Lo conoce? Sí. Mire, yo no. Y a las 21 horas, Super Mega Varieté Deluxe en el Club del Chiste y Varieté. Maestros de ceremonia van a estar Orestes R. Muñante y ¿sabe quién? ¿Quién más? Eddie Morales. Eddie Morales, buenas. Los saludamos así virtualmente. Sí, maestros de ceremonia. Después van a estar actuando Mago Antón, Marionetas Los Arana, wow. Pato Mojado, Eleonora Gotán, Mariana Frare, Aide Calzone, Alejandra Gómez. Y sí, una real varieté. Exacto. Y baile con Homero y sus alegres. Club Leña y Leña, Boulevard Rondó, 1793. Para todas estas cosas que le estamos diciendo, recordamos que la entrada es libre y gratuita. Muy buena. ¿Sí? Bueno, si después de todas estas obras, de estas cosas, quedás hecho mierda, quedaste destruido, decís, no le encuentro más sentido a mi vida, esta sociedad del progreso, esta sociedad tecnológica, postindustrial, postcapitalista, esta sociedad del vértigo, de la velocidad, del no tener tiempo para parar la pelota, mirarte para adentro y decir, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? Si te encontrás así, tenemos la solución. Clases de meditación. Meditaciones guiadas. Comprensión de las formas del ego. Armonía. Desarrollo perceptivo y activaciones. Todo esto coordinado por el gurú, el amarillo. Pueden comunicarse con él al 4818189. ¿Se entendió? Muy bien. O al 156-94-73-53. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Anotaron? Bien. O bien, vía mail a juglaralado@hotmail.com. Les cuento que todas estas clases, cursos de meditación, se van a estar realizando los días martes a las 18 horas en Quetral. El Club Quetral queda calle Entre Ríos, 3484, zona sur de la ciudad de Rosario, Entre Ríos y Saavedra. Uh-huh. ¿Sí? Estas actividades se pueden encontrar en Radio Walden, en la web. Están en la web, en la sección Muy de actividades bien. Encuentran todos los datos. Claro, porque son tantas que quizá uno no se acuerda de todas. No, no, no. Está bueno. Acá en Radio Walden van a encontrar acá la de clase de meditación. Muy bien. Y nada más. Recuerden que en las clases de meditación, la primera vez, o sea, o llaman o se comunican a los mails que están ahí en la página si quieren, o si no, van directamente al Club Quetral. Sí. En realidad no es un club. Es un centro. Es un centro en el cultural. Que se hacen muchas actividades. Sí. Y pueden ir directamente, la primera vez, la primera clase es gratis. Sí. Para ver si les gusta, no les gusta, para que. Den cuenta ustedes si la meditación. Que den el primer paso y ver si quieren dar el segundo. Claro. Si quieren dar el segundo, sí. Después va a tener un costo mensual de $50. Muy bien. Bueno, estamos llegando casi ya a las 12 del mediodía, compañera. Sí, estaba viendo. Bueno, tenemos que ir a la tanda. Le mandamos saludos a todos los que andan del otro lado escuchándonos. Muchos saludos. Ahí tienen el libro de visitas, che, lo más rápido si se quieren comunicar con nosotros. No lo dijimos, pero tenemos un Facebook que lo encuentran a través de Rodrigo Walden. ¿Sí? El nombre del operador, que por cierto no le dijimos buen día. Buen día, operador. Bueno, saludos a los que acceden a la radio también a través del Facebook, a los que dejan mensajes a través del Facebook. Nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a ir a la música, compañero. ¿Qué vamos a escuchar? Con dos temitas de este guitarrista llamado Steve Howe. Bien. Más conocido como el guitarrista de Yes. Eso sí. Fue lo que lo llevó a la popularidad, ser el guitarrista de Yes. Uh-huh. En este caso, lo vamos a escuchar con dos temas de un disco que sacó él haciendo una especie de homenaje y reversionando temas de Bob Dylan. Ay, otro más que hace tema de Dylan. Basta, de robarle a Dylan. Lo escuchamos con dos temas de Dylan que reversiona Steve Howe. El primero, Just Like a Woman. Simplemente, no, espere. Just Like a Woman, sí. Como una mujer. Just Like a Woman. Mire, hasta lo canta. Hasta lo canta y todo, sí. Y el otro, I Don't Believe in You. No creo en ti. Ahí está. Escuchamos los dos temas de Bob Dylan, cantados e interpretados por Steve Howe. Tanda musical publicitaria. Y volvemos para que la compañera nos hable del personaje que se trae qué entre bien. Manos. Mire, ya nos está mirando ahí. Sí. Cara de serio. Sí. ¿Cómo drogadicto? No, eso después lo va a explicar la compañera en el próximo. ¿Qué dice? No sé, la producción tira palabras. Dice, ¿cómo drogadicto? No, no, por favor. Después nos cuenta la compañera, ¿le parece? Sí. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new claws, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. She aches just like a woman. But she breaks just like a little Queen Mary, she's my friend. I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can be blessed till she finally sees that she's like all the rest. With a fog, her amphetamine, and a love just like a woman. Yes, she does. She aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying of thirst, so I came. Hurts. But what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear? I just can't fit. Yes, I believe it's time for us to quit. I can't understand. She let go of my hand and left me here facing the wall. I'd sure like to know why she did go, but I can't get close to her at all. Though we kissed through the wall, blazing that time, she said she would never forget. But now morning's clear, it's like I ain't here. She just acts like we never have met. It's all new to me, like some mystery. It couldn't even be like a myth. But it's hard to think on that she's the same one that last night I was with. From darkness dreams are deserted. Am I still dreaming yet? I wish she'd unlock her voice once and talk, instead of acting like we've never met. Why didn't she tell, instead of turning her back to my face? Without any doubt, she seems too far out for me to return to her chase. Though her skirts swayed as the guitar played, her mouth was watery and wet. But now something has changed, for she ain't the same. She just acts like we never have met. If I didn't have to guess, I'd gladly confess to anything I might have tried. If I was with her too long, or I've done something wrong, I wish she'd tell me what it is. I'll run and hide. Though the night ran swirling and whirling, I remember her whispering, yeah. But evidently she don't, evidently she won't. She just acts like we never have met. I'll be on my way, but this I can't say very much. But if you want me to, I can be just like you and pretend that we never have touched. And if anybody asks me, is it easy to forget? I'll say it's easily done. You just pick anyone and you pretend that you never have. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible. Distripack,

Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Watch the coastline from the mountains in the west, the wind. Down below, the sea would call me, and I would find the beaches dark and lonely. But I could see the starlight. Like a shadow on the hillside. Etched in snow, I leave the doorway, satisfied to hear the north wind cry. And it cries ¡Fua! ¡Qué musiquita que se mandó, operador! Bueno, acá estamos para hacer la segunda parte de este escenario de las voces aquí hasta la una del mediodía por Radio Walden, radio que funciona, como siempre les decimos, las 24 horas con muy linda música. A veces, bueno, pasan cositas, ¿viste? Estás escuchando y por ahí no se escucha, se corta la internet, se corta la luz, problema con el streaming. Pero está bueno recordar que a los pocos minutos reactivas el reproductor y bueno, podés escucharlo porque claro, son rápidas. Claro, el tema que lo que pasa es que si vos estás escuchando y se corta, porque ponele, se cortó la luz, se cortó internet, o se colgó algo, se tildó algo, se soluciona, pero si vos dejás el reproductor prendido, no va a arrancar otra vez. Tenés claro, que apagar el reproductor y volver a prenderlo. Vos, volverlo claro. A activar. Bueno, pasaba la tanda, escuchábamos dos temitas de Steve Howe haciendo dos versiones de temas de Bob Dylan. Uh-huh. Después un temita de Stephen Wolf y después uno de Richie Haven. Si quieren comunicarse, tienen ahí el libro de visitas, tienen el Facebook que lo encuentran a través de Rodrigo Walden. Tiene nuestro correo, que es el escenario lasvoces@hotmail.com. Bueno, diferentes medios para hacernos llegar sus opiniones. Saludos a la gente que nos apoya, que banca este escenario de las voces. A María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469, zona sur de la ciudad de Rosario, ahí nomás de la Avenida del Rosario, justamente. Ajá. Pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, artículos de limpieza, accesorio para pileta, todo tipo de accesorio para su mascotita también, y unos bolsos artesanales que se venden ahí en el forraje con unos diseños alucinantes. Todo eso lo pueden encontrar en el forraje de calle Oroño 5469. Bueno, y nosotros estamos aquí para hacer la última media horita de este programa, más o menos, un poquito más. Les mandamos saludos a los que nos escuchen también a la noche cuando este programa se está retransmitiendo de 22 a 0. Muchos saluditos. Sí. Y ahora, bueno, compañera, todo suyo. Si no se dieron bueno. cuenta, estamos escuchando a uno de los grandes genios de la historia de la música. Me estoy refiriendo a Ludwig van Beethoven. Hemos elegido al gran Beethoven. Usted lo eligió. Bueno, sí. Sí. Pero usted compartió la elección. Por supuesto, mire. Bueno. Pero, ¿cómo no voy a compartir Beethoven? Hemos elegido un nativo alemán. No porque vayamos a hablar de un alemán, pero sí de alguien que estuvo muy cerquita. Ajá. En el Imperio Austríaco ha nacido. Nació hace muchos años y murió también. En lo que hoy es, o sea, hoy es República Checa. Ajá. Estamos hablando de que un 6 de mayo del año 1856 nació Sigismund Salomón Freud. ¡Oh! No va a hablar de Freud. Sigmund Freud. Bueno, ¿qué se puede decir de Freud? Hasta el día de hoy se siguen diciendo tantas cosas de Freud. Ah, y en media hora, obviamente, no, ni no. en una hora ni en dos horas, podemos Ajá. decir todo lo que se puede decir de Freud, obviamente. Pero vamos a tratar de hacer un pequeño recordatorio. A los 155 años de su nacimiento, hoy. ¿A los cuántos? 155. Ah, ¿155 años? Sí. Y todavía hoy siguen rompiendo los huevos. Los freudianos, los post-freudianos, los anti-freudianos. Para bien, para mal, para más o menos todos hablan. Sí. Bueno, cuánto que ha revolucionado este hombre, ¿eh? ¿O no? Sí, es uno de los más reconocidos, digamos, revolucionarios del siglo XX, en el mundo intelectual, que abarcó todas las esferas igualmente. Qué solemnidad, ¿no? Con la música, con todo, para hablar de Sigmund Freud. ¿Y cómo que no? Bueno, no hablo más yo, sino no va a quedar tiempo. Él, bueno, como se sabe, fue médico, neurólogo y fue el creador del psicoanálisis, ¿no? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, no vamos a hablar de toda su carrera intelectual ni podemos hablar tampoco de su vida entera, así que vamos a ir haciendo unos pequeños recortes en este tiempo que nos queda, al modo que nos guste y nos salga. ¿Qué le pasa que se ríe? Cómo me emociona este rejunte de ¿sí? Freud, Beethoven y... ¿Le gusta? Que a uno no le sale la voz. Encima el tema que me pone. Y bueno, ¿qué quiere? Si a mí me apura un poquito... Digo, el tema de la historia de la música. Sí. ¿Tengo que elegir uno? Elijo este, mire. Bueno, hable de Freud, compañera. Me está llegando la, ¿cómo se diría? La resistencia, como dice, como le supo llamar Freud. Ajá. Al habla. No puedo hablar casi, no puedo pero hablar. Tengo que hablar. Estoy sí. en radio. Así que bueno, voy a contar que él nació, como les decía, en el Imperio Austríaco, en Pribor, Moravia. Fue hijo, o sea, nació, en, mejor dicho, en el seno de una familia judía. Ya de entrada, arrancamos... fue hijo de un segundo matrimonio. Ajá. Fue el mayor de 6 hijos. Pero fueron todas niñitas las que le siguieron. O sea, fueron 5 nenas y él fue el único varón y el mayor. Varoncito, gritó la partera. Sí, ¿sabe cómo le decía a su padre? Pibe, pibito, hijito. El niño dorado. El niño dorado, fa. Un poco confuso para él por el hecho, o sea, la relación con su padre, porque su padre estaba muy viejito ya. O sea, él había tenido un matrimonio anterior, su padre, sí. en el cual había tenido 2 hijos varones, ajá. que fueron los hermanastros de Freud. Entonces, sí. los hermanos mayores de él fueron los que él vio como su, uno en particular, fueron los que él vio como su figura paterna. Pero claro, el padre parecía el abuelo, entonces ya a esa edad tampoco tiene tanta autoridad, tampoco tiene tanto... Que para viejitos, ¿no? Claro, era muy viejito. ¿Como un padre ausente fue o no? No, ausente no, tiene otras vueltas, pero... Digamos un padre que abuelo. La figura de padre, la autoridad, como autoridad, no la tuvo, no la tuvo tanto. Ajá. Bueno, esto es importante hablarlo, ¿no? Del propio Freud, el que tanto sí, sí. habló de bueno, la, pero así del como padre, este detalle, de... hay pero infinidades, o sea que si nos tendríamos que poner ajá. puntualmente a hablar de cada uno, bueno, se hace sí. obviamente, pero no vamos a poder. La veo mirando la hora, como que dice, no me va a alcanzar el tiempo. No. Bueno, su padre, le cuento que era comerciante de lana. Era muy humilde, o sea, la familia, o sea, vivían en una casa ajá. que era, digamos, en términos actuales, un mono ambiente. Sí. Todos vivían ahí. Qué feo. Era una familia muy, muy pobre, digamos. Ajá. Entonces, cuando él tenía 3 años, su familia se traslada a Viena. O sea, sí. la mayor parte de su vida él la pasó, lo vivió, digamos, en Viena. El padre esperando recobrar la prosperidad perdida de su negocio de lanas. Sí. Iba un poquito mal. Pero bueno, a los 17 años, él, a pesar de toda la crisis que atravesaba su familia, ingresó en la Universidad de Viena como estudiante de medicina. Ajá. En ese momento había un ambiente de antisemitismo creciente. Y en ese momento también, y hablando de otro tema, fue que él redujo todo su nombre a Sigmund Freud, que fue el que lo identificó hasta su muerte, ¿no? Ajá. Era muy largo, si no. Sí, Sigismund, Salomón. Además, Salomón él nunca lo usó, nunca lo escribió. Ajá. Era un nombre que provenía del hebreo, pero no, nunca lo usó. Y en él ya se veía esta rectitud e inclinación más hacia la ciencia que hacia el arte. ¿Era un obse? Sí, era un obse. ¿Qué cosa? Era un obsesivo, digo. ¿Qué habla? Un obse. No sé, tenga cuidado en qué clasificación psicoanalítica le pone, porque hay muchos que lo han analizado, incluso Lacan. Ajá, en cuanto a su trabajo, era un enfermo. Bueno, sí. Pobre mujer que lo acompañó durante su vida. ¿Nos va a contar algo de eso? Sí, pero escuche. Sí. Lo que le decía era que ya desde entrada, vio que nosotros siempre hablamos de artistas que arrancaron como abogados, como médicos, y que a la mitad de la carrera dijeron, chao, no quiero. Bueno, él no, sí, se graduó de médico. Sí. Si bien después de su medicina hizo un arte, ahora vamos a contar cómo. Acá, quizá esto tenga relación con lo que usted decía al principio. ¿Qué decía yo al principio? Sí, algo de las drogas. Ah, que era un drogadicto, decía la producción, no yo. Bueno. Él fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. Ajá. O sea que en sus inicios como médico él ya empezaba como a plantear pautas, digamos, revolucionarias. Ajá. Y lo usó mucho tiempo la cocaína. Pero también hubo un hecho muy, digamos, ¿cómo llamarlo? Lamentable, porque su amigo Ernst von Fleisch, Marx Sow, bueno, no importa cómo se dice. Sí, ni importa. Nombre, era adicto a la morfina. Y él le implantó un tratamiento con la cocaína. Pero lo que hizo fue esto, generarle más adicción. Ajá. Entonces este hombre terminó muriéndose. La pifió Freud. No fue que Freud lo mató, como sabe, y se dice, ay, lo ocultó. Ajá. Pero bueno, no fue lo que más se conoció de Freud esto. Uh-huh. Pero es verdad, eso no se comenta mucho. Y además que él mató a un amigo. No, porque... Bueno, diga, continúe. Bueno, y él también hizo un habitual consumo de la cocaína en su vida, pero no durante mucho tiempo. Sí. Bueno, él también se casó. Sí, también. Como su padre. Ajá. Se enamoró a los 25 años él. Ajá. Y era un chico muy tímido. Era tímido, sí, Freud. No sabía cómo acceder, cómo encarar una mina. Claro. ¿Cómo te digo que me gustabas? Decía Freud. Era una amiga de su hermana, la que luego fue su mujer. Así mire. Que tampoco fue que anduvo explorando demasiado ni en los bares, ni en los boliches, como diríamos. Claro, no iba a los burdeles. No, en la casa se la encontró. Pero él estaba muy lejos de ella. ¿Cómo o sea, muy él lejos? Estaba en Viena. Ah, geográficamente estaba muy lejos. Claro, estaba muy lejos. Estuvo 6 años hasta que se casó de novio. ¿Pero sabe cuántas veces la vio? ¿Cuántas? 6. ¡Ah! Que una vez por año la veía. Sí, sí. Ese Freud. Freud fue pobre la mayor parte de su vida. Ajá, pobre. Imagínense que... económicamente. O pobre tipo. ¿Cómo? Pobre tipo o pobre económicamente. Estamos hablando del económico. Ajá. Incluso él decía que era una osadía lanzarse a ser médico pobre. Claro. Y después incluso hacia las ramas que se desvió él, ¿no? Ajá. Porque justamente le costaba el hecho de abocarse a estas grandes investigaciones que él en las que él participaba o que él iniciaba, le costaba el hecho de morirse de hambre, digamos. Ajá, porque claro. No le pagaban por esto. Uh-huh. O sea, le pagaban por sus trabajos a nivel neurológico, anatómico, como siempre se supo, ¿no? Ajá. Pero sus investigaciones revolucionarias no. Claro. O sea, no estaba como tantos así, bancados, financiados por gobiernos, por empresas para que haga sus investigaciones. Pero nadie lo bancaba como tantos conductistas no, y de no, esa no. Gente fea y mala. No. ¿No? Mire lo que le decía él en una carta a Marta, su mujer. ¿Marta quién? A la mujer. Sí. Si no me equivoco, y ahora le vamos a pedir a la producción que lo busque bien, si nos hace el favor. Su madre también se llamaba Marta. Bueno, ahora le leo un fragmentito de una carta que él le mandaba a Marta al respecto de esto, de su Marta, trabajo, a su mujer. A su mujer. Aunque durante todos estos años he sido pobre, he conseguido lograr aquellas cosas que significaban algo para mí. Y por otra parte, me siento a salvo del más desolador de los destinos, la soledad. Por lo demás, no pido ni espero demasiado de la existencia. Soy muy obstinado y temerario y necesito grandes estímulos, habiendo hecho muchas cosas que cualquier persona sensata consideraría osadas. Una de ellas fue la de emprender la senda médica siendo pobre. Otra, la de siendo pobre, capturar el corazón de una pobre chica. Pero así ha de continuar siendo mi vida. Mucho riesgo, mucha esperanza, mucho trabajo. Para la sensatez de la burguesía media me he perdido hace mucho tiempo. ¿Está ahí, compañero? Estoy acá escuchando atentamente la cartita de Freud, pobre. Bueno, fue un gran... Uno ¿por de los qué grandes... pobre? Dijo cosas buenísimas. Y estaba bueno, bastante pero... satisfecho de su vida. Sí, pero fue un gran... porque me increpa, si la gente viera las caras que usted me hace. ¿Qué va a decir? Un gran solitario. Justamente eso era lo que quería marcarle. Pesimista. Uno de los grandes pesimistas de la historia, Freud. Pero él disfrutó de su vida. O sea, él justamente decía, justamente estaba diciendo que escapó de la soledad al sentir que tenía alguien que lo amara. Bueno, después le voy a leer algunos fragmentitos de cartas. Además que él tuvo 6 hijos también. ¿6? 6 hijos. Oh. 3 nenas y 3 nenes. Bueno, una de ellas fue Anna Freud, una exitosa psicoanalista, claro. También, con el desarrollo de los niños y terapias de ese estilo. ¿Sabía que ella, cuando atendía a sus pacientes, tocaba el arpa? ¿Anna Freud? Sí. Mire, no sabía. Mire qué lindo, alucinante el tratamiento. Claro, voy a bueno, mi psicóloga que me toque ella... el arpa la próxima. Primero tiene que aprender a tocar el arpa. Y capaz que sabe, yo no lo sé. Uno no sabe la vida de su terapeuta. Usted no le diga a su terapeuta cómo tiene que... Le voy a decir, hace como hacía Anna Freud y tocame el arpa, le voy a decir. ¿Qué se ríe? Mientras yo hablo y dejo aflorar mi inconsciente... Escuchar la musiquita así. Ella puede tocar el arpa, no usted. Anna Freud no le tocaba el arpa a los niños. Yo pensé que a los pacientes. Tocaba el arpa ella. Cuando estaba haciendo la terapia. Ah, bueno. Bueno, pero su expresión fue inadecuada. ¿Por qué? Porque dijo, me toca el arpa. Claro. Me toca el arpa. ¿Y quién toca? La psicóloga. En ese caso, Anna Freud tocaba el arpa. Toca el arpa. Sí. No, me toca el arpa. Que se me va a poner en gramática o la lingüística. Bueno, sí, continúe. Después se queja que no le alcanza el tiempo, mira. Y se me pone a corregirme gramáticamente. Estamos hablando de psicoanálisis. Bueno, fíjese lo que está diciendo. La palabra es lo principal en el psicoanálisis. ¿Me toca un tema, maestro? ¿O no se dice así? Ah. ¿Me toca el arpa, maestro? Bueno. Ahí está. Maestro, en todo caso. Maestro, en este caso. Bueno, continúe con Sigmund. Bueno, él, le comento, volviendo a sus prácticas médicas, comenzó su práctica para tratar la histeria y la neurosis y utilizaba la hipnosis y el método catártico. Sí. Bueno, obtenía resultados, pero después, bueno, hubo unas pequeñas excepciones que daban cuenta de que no funcionaba con todas las personas. Sí. Entonces empezó a abandonar esas técnicas en favor de la asociación libre, que hoy en día conocemos y que se sigue usando por los psicoterapeutas. Sí. Que la desarrolló entre el año 1895 y 1900. Y esto fue impulsado por las experiencias con sus pacientes histéricas. Sí. O sea, ellas acudían a las sesiones y él se daba cuenta de que sin trabas, haciendo asociación libre, o sea, verbalizando sin censura todo lo que le ocurría, pasaba a aliviar su mente esto. Ajá. Su sufrimiento psíquico disminuía. Me venía a la mente ahora esto de la relación Freud y Beethoven. La expresión del rostro de los dos, ambos personas así serias, bastante de un temperamento fuerte, pero a la vez de una sensibilidad bastante particular los dos. Ajá. Porque Freud, no sé si bueno, esto es bastante conocido y popular, empezó a desarrollar todas estas hipótesis acerca del psicoanálisis del inconsciente, que si bien lo tomó de Nietzsche y Schopenhauer, él lo desarrolló y lo planteó en la teoría del psicoanálisis. Sí. Perdón. Tosa, tosa. Bueno, pero lo que él decía era, o sea, me deja sin dormir, lo que quiero hacer es encontrar por qué del sufrimiento humano. Oh. Decía. Bueno, en todo, a todo esto, su teorización y todo lo que él iba descubriendo se estaba dando en época de guerras también. Ajá, o sea, claro. Que había también lo que existía también, lo que él le dio el nombre de neurosis traumática. Que fue por los las consecuencias de la guerra, justamente. Sí. Bueno, en el 1900 se sabe que su obra más importante e influyente fue la que publicó La Interpretación de los Sueños. Ajá. Y bueno, fue donde se abrió realmente lo que fue la disciplina del psicoanálisis. Sí. ¿Qué? Se abrió la cancha, digo. Claro, claro. Abrió juego Freud. Bueno, coincidió con una época en donde generalmente se estaba dando la apertura y el surgimiento de las ciencias sociales, justamente como ciencias. Dice, o sea, la sociología, la antropología, el psicoanálisis, surgen todos, más o menos en esa época. Sí, sí, sí, fue un boom en el 1900. Pero bueno, como sabe, hubo mucha controversia en cuanto a sus temas porque él planteó la sexualidad desde el inicio. Ajá. Incluso, o sea, en el arte, después vamos, les voy a comentar un par de cosas. Que él decía que la manifestación artística era fruto de una sublimación de los deseos inconscientes, sexuales y bueno, demás. Entonces él analizaba a partir de la sublimación a diferentes artistas, pintores, escritores, después le voy a ampliar un poco más. Y a nivel, yo nombraba la antropología y también causó algunos problemas las teorías de Freud a nivel social y político. Sí. Porque él al descubrir el inconsciente es como que ponía en un tema de igualdad a todo ser humano. Entonces algunos te decían, ¿cómo puede ser que esto... indios, todos aborígenes, sean igual a nosotros? Claro. Dice, son todos iguales, tienen un inconsciente igual que vos, todos. Sí. Más o menos dicho así, ¿no? Sí, burdamente, sí, sí, sí. A grandes rasgos. Bueno, aún así, bueno, formó sus... no me sale el término, su agrupación, bueno, vamos a decirle psicoanalítica en Viena. Ah, su... No me sale el nombre, bueno, después lo buscamos. En el que tuvo muchos seguidores, se empezó a consolidar esto de la teoría psicoanalítica, porque aparte él le el buscaba... Círculo. Él le trataba de ubicarlo con un estatus científico, justamente, planteando hipótesis, o sea, no tomándolo como simplemente un arte, si bien es un arte, pero como para que esté... En ese rango que pudiera considerarse no como mera especulación filosófica o como algo así en el aire muy abstracto, sino que él lo implementaba terapéuticamente, clínicamente y lo consideraba una ciencia, o sea, lo estaba planteando de esa manera. De ahí viene el círculo de Viena. Sí, bueno, pero después con el tiempo tuvo sus grandes disrupciones con Adler, con Jung, bueno, que después... ¿Pavlov? ¿Dónde se ubica toda esa gente? ¿Pavlov? Sí, eso viene después. No sé la fecha exacta, pero no, después no. Pavlov no estaba en el 1917, 18, 19. Quizá usted que lo está viendo ahora tiene más. Yo lo he leído hace un tiempo y no lo recuerdo. Claro, Freud arranca con estos principios del 1900. Sí. O sea, ya estaba publicada La Interpretación de los Sueños. Sí, sí. Bueno, vamos a otra esfera de su vida, por ejemplo, su salud. Sí. Se vio bastante deteriorada porque él era, bueno, muy habituado, o sea, muy adicto a los puros, sería los habanos y a la pipa también. Le daba la pipa, uf. Entonces, en 1923 le fue diagnosticado cáncer de paladar. Ah, sí. ¿Sabe cuántas veces fue operado aproximadamente? ¿Cuántas? 33 veces. 33 veces operado. Bueno, más de que esto le provocaba un gran sufrimiento, una gran incapacidad y además una eventual sordera del oído derecho. ¡Oh! Te ha hecho mierda. Tenía que usar prótesis de paladar que le incapacitaban a hablar bien. O sea, claro, hablaba como podía, digamos. Aún así, él, hasta el fin de sus días, no cesó de trabajar como psicoanalista, de escribir, bueno, artículos, ensayos y múltiples libros. Al respecto de su vida social o lo que se estaba dando a nivel político, bueno, él, con excepción de sus primeros 3 años, transcurrió, digamos, vivió en la ciudad de Viena. Su vida transcurrió en la ciudad de Viena. Pero en 1938, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, justamente, fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso. Él no quería abandonar Viena, digamos, ¿no? No se quería ir para nada. Pero bueno, se empezó a dar cuenta de que su vida corría peligro. Primero porque, claro, a su hijo lo tuvieron detenido durante un día. A su hija también la capturaron y la interrogaron en el cuartel general de la Gestapo. Y a 2 de sus hermanas la torturaron y las mataron. ¿Sí? O sea que con ayuda de Mary Bonaparte y Ernest Jones se fue del país y se refugió en Londres. Pero en el momento de partir se le exigió que firmara una declaración donde se aseguraba que había sido tratado con respeto por el régimen nazi. Bueno, él consintió en firmarla. Pero añadió este comentario: recomiendo calurosamente la Gestapo a cualquiera. Tenía idea de la palabra, de las interlíneas, del sarcasmo, del... Bueno. Bueno, llegando al fin de sus días, en 1939, vivió bastante igual, ¿eh? Uy, viejito. 83 claro, años. Sí. Estaba muy deteriorado ya, físicamente, y no soportaba el dolor que le producía la propagación del cáncer, justamente. Claro. Entonces le pidió a su médico personal, que era Max Schur, que acabara con su sufrimiento. Que lo matara. Claro. Dame cianuro, le dijo Freud. Entonces él murió después de serle suministradas 3 inyecciones de morfina. Ah, pero ¿estaba legal en ese momento? No lo sé. Yo le iban a hacer caso. ¿Eh? Sí, era Freud. Y sí. Claro, bueno, pero fue un... no sabía eso yo. O sea, fue un suicidio. Asistido. ¿Cómo se llama? Pero fue un suicidio, al fin. Ay, no me sale la palabra. No es un suicidio. No me sale la palabra. Cuando se induce la muerte, el médico le quita medicamento o le... No me sale. Bueno, pero más o menos eso, dijo, basta, quiero terminar con mi vida, matame vos, me mato yo. Sí, ya no, dijo, ya hice demasiado. Claro. Ya que nos está quedando poquito tiempo, sí, le quiero leer algunos fragmentitos de ciertas cartas. ¿Tiene cartas de Freud? Algunas a Marta, quizás la dejo para el final. Bueno. A Fliss. ¿Quién es? Que fue su mejor amigo y confidente, quien le mandó cartas durante toda su vida, contándole acerca de sus descubrimientos, sus teorías. Ajá. Y él, bueno, fue quien se dice su... ¿Cómo decirlo? Su analista, prácticamente. Hubo una relación transferencial durante todo ese tiempo con Fliess, que era quien lo criticaba, le aconsejaba, quien lo escuchaba y demás. Pero primero le quiero leer una carta que él le mandó a una madre preocupada por la homosexualidad de su hijo. Bueno. Esto fue en 1935, o sea, 4 años antes de morir. Ajá. y le dice así: Estimada señora, deduzco por su carta que su hijo es homosexual. Lo que más me impresiona es el hecho de que usted haya omitido este término cuando me ha hablado de él. ¿Puedo preguntarle por qué lo evita? La homosexualidad, desde luego, no es una ventaja, pero tampoco es nada de lo que haya que avergonzarse. No es un vicio, ni un signo de degeneración, y no puede clasificarse como una enfermedad. Más bien, la consideramos una variación de la función sexual originada en una detención del desarrollo sexual. Muchas personas sumamente respetables, tanto de la antigüedad como del presente, han sido homosexuales. Entre ellos están algunos de los más grandes: Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si fuera un crimen y una gran crueldad también. Y si no me cree, lea los libros de Havelock Ellis. Cuando me pregunta si puedo ayudarla, supongo que quiere decir si puedo acabar con la homosexualidad de su hijo y reemplazarla por la normalidad, por la heterosexualidad. La respuesta es, en términos generales, que no podemos asegurar un resultado. En cierto número de casos, hemos logrado despertar los gérmenes frustrados de las tendencias heterosexuales que están presentes en todo homosexual, pero en la mayoría de los casos esto no es posible. Es cuestión de la personalidad y de la edad que tenga el individuo. Los resultados del tratamiento no pueden predecirse. Lo que el psicoanálisis podría hacer por su hijo es algo muy diferente. Si se siente infeliz, neurótico, desgarrado por los conflictos, inhibido en su vida social, el análisis puede traerle armonía, paz mental, plena eficiencia, independientemente de si sigue siendo homosexual o si cambia. Si usted decide, yo podría encargarme de hacerle el análisis, pero no creo que sea posible. Él tendría que trasladarse a Viena, pues yo no tengo la intención de moverme de aquí. Sin embargo, no deje de darme alguna respuesta. Atentamente y con mis mejores deseos, Sigmund Freud. Fue bastante claro, ¿no? Corta. Si querés venir vos, papá, yo no me pienso mover, le dijo Freud. Tómatela. No, no, todos los puntos que recorrió acerca de la homosexualidad. Está bueno. Sí. Sí, sí, sí, sí. Hay muchas señoras así, espantadas. Y bueno, te salió puto. Ni ¿qué siquiera pasa? Lo dicen. Claro. ¿Cómo sería que...? Peor te sale, qué sé yo, que estudie ciencias políticas. ¿Sabe qué? Le mando un gran saludo a el Fede, un amigo mío, que sé que está escuchando porque nos pone un mensaje, nos dice, eutanasia es la palabra. ¡Eutanasia! Bueno, gracias Fede por el aporte. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa tenerlo ahí! Así que un saludo grande. Bueno, y gracias por estar ahí escuchando. Esa era la palabra. Bueno, pero no deja de ser una especie de suicidio. Bueno, ese es otro tema, pero yo quería decir la palabra con la que se define ese tipo de muerte. Claro, eutanasia. Gracias, Fede. Le mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, ¿tiene más cartitas? Sí, sí. ¿Con quién se enoja Freud ahora? No se enoja. Justamente le tiene mucho aprecio a su amigo Flies. Sí, ¿al amigo le escribe? Sí, era un otorrinolaringólogo que fue la piedra fundamental para que Freud lograra estructurar sus teorizaciones. Ajá. Y bueno, han aportado mucho a la conceptualización del hombre y a su quehacer cotidiano. Y no se puede considerar esta relación como cualquier... Está trabada, compañera, sobre el final. Como cualquier vínculo, que me quiero apurar y no puede subirse no una palabra arriba de la otra. No se apure. Bueno, justamente se lo considera una relación transferencial. Ajá. En una carta, yo le traigo este recortecito por algo en especial y ahora se va a dar cuenta. No se lo voy a leer completa porque siempre eran términos médicos. Así ajá, que... claro, sí. Dice así: Estimado amigo y colega, le ruego anticipar en el pensamiento la recepción de esta carta, pues hace tiempo que debía haberla escrito, sin llegar a hacerla nunca a causa del trabajo, el cansancio y, por qué no confesarlo, los juegos con mi hija. Ante todo, he de darle algunas noticias de la señora A, cuya hermana se encuentra ahora con usted y empieza a hablarle de la enfermedad. Sí. Le mencionaba este fragmentito por cómo involucra en tanta seriedad y teorizaciones al juego con la hija. Al juego con la hija. Fíjese. Bueno, después hay unos pequeños fragmentitos como, por ejemplo, este que le voy a leer que muestra la ligadura narcisista entre ambos, que dice: Tu somnolencia, de Freud a Fliess, Ajá. Su somnolencia me explica ahora mi simultáneo estado. Nuestro protoplasma se ha elaborado a través de los mismos modos temporales. Qué bueno si esta afinidad de parentesco fuera completa. Yo sabría siempre cómo estás y nunca esperaría cartas sin decepción. Por otro lado, le dice, estoy infinitamente complacido de que me regales un otro, un crítico y un lector. Bueno, compañera, le cuento también, estamos sí. Llegando sobre el final, llegaba un comentario también de Raquel. Raquel. ¿Cómo anda, Raquel? Muy buenas. Nos dice, muy buena la carta de Freud a la madre de un chico homosexual. Vio qué buena que está. Fantástica. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Detalle que me acabo de acordar, que de muy chico él aprendió castellano, ¿sabe para qué? ¿Para qué? Para leer Don Quijote. ¿Sí? Sí. Mire qué loco. Estaría bueno aprender latín y griego para leer tantas obras clásicas en su idioma original. Muchos me decían, va a leer la Ilíada y la Odisea. La tenés que leer en su idioma original, después las traducciones se... Usted está en campaña de aprender latín, ¿no? Estoy en campaña de aprender latín. Sí. ¡Qué nivel! Igual que, bueno, si a uno le gusta la poesía, por ejemplo. Es un garrón, le digo, leer poesía. Uh-huh. Traducida. No me acuerdo quién es el que decía poesía de todo lo que se pierde en una traducción. Sí, no. Además, o sea, uno, quizá, bueno, yo estoy más cerca del idioma inglés, el más sí, clásico, no te básico. A ninguno, mira, ni el español. Pero bueno, tal cual, cuando uno lee un tema musical, fíjese que tampoco es tan, bueno, la literatura. Un tema musical siquiera, cuando usted lo está leyendo y lo traduce, que yo a veces traigo letras, ajá. No es lo mismo. No. O sea, se pierde de la magia de ese tema de quien lo escribió pensando en esas palabras. Uh-huh. O sea, no se puede. No se puede, no. Pero Borges no era quien decía que el Quijote se podía leer incluso traducido porque era un escrito con alma. Sí, algo así, me había Borges. Comentado sí. A mí. Sí, ya me olvidé yo, pero bueno. Borges decía algo así, como que... era una genialidad porque supera toda traducción. Claro. En realidad, digamos, y queda la historia, no importa si está bien o mal traducida, digamos. Claro. Una cosa así decía Borges. Sí, sí. Bueno, ahí está. Borges decía que él nunca fue un gran escritor, sino que fue un gran lector. Bueno. No comparto con vos, Borges, pero bueno. Sí, también estaba el Borges que decía, no me digas señor, no me digas maestro. Dígame, Borges. Sí. Tenía alguna... Le salía la humildad a Borges. Sí. Bueno, ¿qué tiene para terminar? Bueno, quisiera irnos con sí. una de las cartas que más me gusta, me gustaría leer más igual, que él le envía a Marta, su novia en ese momento. Ajá. Que es una de las más dulces, son pocas las palabras, pero me encantó. Así bueno. Que si quiere nos despedimos ya al final con esto. Bueno, entonces vamos cerrando sí. Este programita. Este escenario de las voces. Le mandamos un gran saludo a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Muchos saludos. Saludos al Fede, saludos a Raquel, muchísimas gracias. Si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos. Bienvenida, Raquel. Estamos acá, tratamos de estar de lunes a viernes de 11 a 1. A veces estamos, a veces no. Uh-huh. Pero la idea es estar de lunes a viernes de 11 a 1 con este escenario de las voces. ¿Qué más? Bueno, saludos a los que nos escuchen a la noche. Este programa se retransmite de 10 a 12. Uh-huh. ¿Qué más? Recordamos lo del reproductor. Ah, sí. Aquellos que estén escuchando la radio ahora, les decimos, como siempre decimos sobre el final, que al terminar este programa, la producción de la radio, como está con varias computadoras, por ahí cambia de compus y esas cosas, entonces cuando se producen esos cambios por ahí, hay que reactualizar el reproductor. Claro. O sea, por ahí venía escuchando y se corta, o le pones stop, o lo apagás y lo volvés a prender para poder seguir escuchando la radio. Eso simplemente tenemos que decirle. Uh-huh. Que si se les corta, lo apagan y lo vuelven a prender. Porque la gente acá en la radio, no sé, hace cambios de compu y dice, bueno, che, es así la tecnología. Yo no entiendo nada, pero dicen que es así. Bueno, ¿qué más? Si quieren comunicarse con nosotros, tenemos el blog, que es el escenario www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí hay algunos materiales, los últimos 4 programas subidos. Sí. Tenemos un correo, que es elescenariodelasvoces@gmail.com. Bueno, si se quieren comunicar, lo pueden hacer ahí. Gracias a todos por haber estado, a los que aportaron, como el Fede y como Raquel, y a todos los que están, que sabemos que están, pero no aportan. También un gran saludo. Y nos vamos, compañera. ¿Volveremos el lunes? El lunes. ¿Volveremos? Sí, volveremos. Bueno, sigan muchos escuchando saluditos. La radio, que sigue con una tanda musical interesante. Bueno, gracias, nos dice Raquel. Le agradecemos nosotros por haber estado ahí del otro lado y le esperamos cuando quiera volver a escuchar y a comunicarse y a comentar y a aportar. Así es. En este programito. Gracias a todos, compañera, todo suyo. Bueno. Termina con la carta y lo que vamos a escuchar después de la carta es a un maestro de la guitarra. Fue uno de los responsables, este viejito, de llevar la guitarra a la música clásica. Mire. Lo vamos a escuchar a Andrés Segovia, un español, haciendo un tema de Bach con la guitarra. Oh. Después de su cartita. Muy bien. Esta carta pertenece al 1893 y dice así. Novia mía. Perdón. ¿Qué le pasó? Es que todavía no me termino de recuperar de mi salud. Espérame un segundo. Qué cosa. Saqué todo el romanticismo. Sí, la cagó, compañera. Se lo digo así, burdamente. Estábamos todos con un clima re solemne. Beethoven de fondo. Usted con Freud, una carta a su novia muy romántica y tose. Es así, la subjetividad se interrumpe. Bueno, ahí va. Sí. Novia mía, escribes unas cartas tan inefablemente dulces, tan conmovedoramente tiernas, que solo podría contestarlas como se merecen, con un beso prolongado y abrazándote amorosamente. Marta, no apetezco sino lo que tú ambicionas para ambos, porque me doy cuenta de la insignificancia de otros deseos comparados con el hecho de que seas mía. Estoy adormilado y muy triste al pensar que tengo que conformarme con escribirte en vez de besar tus dulces labios. Devotamente tuyo, Sigmund. Thank you. Radio Walden. Somos realistas, pedimos lo imposible,